del verano 2007 al año 2012. Cuento también con el honorífico título de rector emérito de la misma universidad. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor Ley Oré. Hola, ¿se oye bien? Estoy muy contento de estar en San Rafael. He estado en varios lugares, en la universidad, en el Instituto Bufano, en el seminario, y en todos los lugares me ha ido muy bien, porque han tenido la paciencia de soportar mi gripe. Así que también se las pido a ustedes. Pido disculpas por no poder estar en orden supremo. El tema de hoy vale la pena que nos reunamos, porque se trata de la formación de la gente para la nueva época. Y yo conocí un gran formador de jóvenes, que fue el padre Fortini, que tenía un método para la formación que era el campamento. Organizaba campamentos de 20 días en Bariloche. Todavía existe la agrupación y sigue siendo lo mismo. Y se fundamentaba en los científicos más modernos como Alexis Carrel y en los más elevados de la tradición cristiana, como San Isidoro de Sevilla. Entonces a mí, a partir del camino de ciencia que me abrió él, me dediqué a buscar esos antecedentes que citaba y a ordenarlos un poco. Él más los enseñaba en forma práctica, los ponía en acción a los principios. Pero yo quería ponerlos en forma conceptual para que los pudieran aprovechar otros. ¿Por qué es importante este que vamos a ver hoy en San Isidoro de Sevilla y después vamos a aplicar, tener una aplicación de la enseñanza de las virtudes en el deporte? Un breve párrafo del propio padre Fortini. Y es por lo siguiente. Nosotros sabemos que tenemos dos peligros inmensos en este momento. Uno, la descomposición de nuestra sociedad, que se llama posmoderna, donde no es importante ni el sentido, es antilogos, y por tanto, si es antilogos y si es contra el sentido, también es contra la norma, porque todo debe ser en la norma, depende del ser. Y está por el otro lado el resurgimiento tremendo del Islam, que cuando yo era chico los católicos eran 1.000 millones y el Islam era 600. Ahora está por llegar a 2.000 millones y nosotros somos 1.100. Aumentamos un poco. Entonces, estudiando la historia, vi que el Islam jamás había retrocedido en ningún país que había conquistado. Civilizaciones poderosísimas, como los persas, como el Imperio Bizantino, como Egipto, como el norte de África, que tenía en la época de San Agustín 500 obispados y obispos como San Agustín y como San Cipriano, ¿no? Y sin embargo, una vez que cayeron bajo la conquista musulmana, nunca pudieron librarse de eso. Y España se libró, pero a España le costó 800 años. En 3 años cayó presa de Islam. Y le llevó 800 años recuperarse. ¿Cómo fue eso? Esta es una clave de la historia. Claro, que después quedó con un entrenamiento tal que pudo darle el nombre en castellano a dos tercios del planeta por los descubrimientos de las tierras y de los mares emergidos. Le puso nombre a los océanos más grandes. Y entonces me dediqué a estudiar un poco o a llevar mis preguntas a la etapa anterior a la educación musulmana. Y ahí había habido tres grandes santos: San Leandro, en la ciudad principal que era Sevilla, San Isidoro y San Ildefonso. Y ellos, la respuesta era que habían organizado el reino contemplando todos los aspectos, no dando la respuesta solamente en el plano militar, o en el plano cultural, o en el plano institucional, sino en todos, como podemos ir desde la teología hasta las flechas. Y al tamaño de sus fuerzas, ellos querían organizar, no el Imperio Romano, porque se había perdido, que era lo que había, el error que habían cometido los otros pueblos. Los de Cartago estaban esperando que vuelva el emperador de Bizancio a salvarlos, que se reconstruya el Imperio Cristiano. Pero ellos dijeron: no, vamos a actuar nosotros de acuerdo a nuestras medidas, vamos a organizar bien el Imperio Visigodo, que ocupaba la superficie de España y un poco el sur de Francia, la Cataluña francesa también. Entonces, organizó la cultura dentro de las obras de él, ya pasó a la educación enseguida, que no nos interesa. Pero la parte institucional hizo el fuero cubo, es decir, adaptó la ley romana de organización para el reino de los visigodos. Después escribió las famosas etimologías, que son 25.000 palabras, un diccionario, el primer diccionario del mundo. Se habla de la enciclopedia francesa, la primera enciclopedia la hizo San Isidoro 1200 años antes, y ponía el significado no solamente conceptual, sino simbólico de lo que significaba cada ser o cada elemento que estaba ahí. Fue utilizado como la enciclopedia durante siglos por toda la cristiandad de ese libro. Entonces les dio el derecho, les dio el arma formidable para la guerra cultural, los conceptos cristianos de todas las cosas. Les dio la liturgia, porque organizaron la liturgia mozárabe, que duró 400 años. Después fue suprimida por los reyes por la reforma de Cluny. Y les dio la educación. Él quería formar hidalgos, señores, líderes, decimos hoy, líderes. Entonces, esta es la fórmula que produjo al Cid Campeador, a don Juan de Garay, a Hernán Cortés, disculpen, a San Francisco Javier, a San Ignacio de Loyola, a Cervantes, ¿no? Una generaciones formidables que cambiaron la historia. Entonces, vi el texto donde estaba lo de la educación y lo dividí. Estas, los títulos son míos, pero las ideas son de San Isidoro. En nuestra clasificación, que terciaria y el liderazgo. ¿Cómo se forma el líder? Y el plan D es el plan clásico cristiano, pero puesto con una originalidad extraordinaria, que es toda educación tiene una antropología de base, un concepto del hombre que quiere educar. Para los cristianos, el hombre es imagen y semejanza divina. No son sinónimos. Imagen es la semilla, lo ontológico. Todo hombre y toda mujer es imagen de Dios. Semejanza es algo ético. Se llega a la semejanza, que es cuando la semilla llega a ser árbol. Hay una ley en el universo de la perfectibilidad, que es Dios no quiso hacer todos árboles. Dios quiso hacer árboles y semillas para darle al hombre el lugar de perfeccionar el universo. Y le dice al hombre cultivar la tierra, es decir, llevar todas las cosas a la perfección. ¿Qué fuerza tiene esa semilla adentro y qué necesita de afuera para llegar a ser árbol? La fuerza de adentro se llama virtudes, que quiere decir fuerza, vir, ¿no? Fuerza. Las siete virtudes, teologales, caminales. Fe, esperanza y caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Pero necesita algo de afuera de la semilla, que es la gracia. Son los siete dones del Espíritu Santo que perfeccionan las virtudes. La sabiduría perfecciona la caridad, el entendimiento perfecciona la fe, el consejo perfecciona la prudencia, la fortaleza perfecciona la fortaleza, y así. Ahora, ¿cómo sabemos que hemos llegado al ideal? La ley de la perfección la manda Cristo y dice, ser perfectos como el Padre perfecto. Ahí está la ley de la perfección. Nos llama a la perfección. Ser santos como el Padre santo. Ser misericordiosos como el Padre misericordioso. No es un consejo, es una orden de un rey y de Dios. Ser perfecto. Entonces los apóstoles, que eran respondones, contestadores, he dicho, nadie vio al Padre. Nos manda a imitar a alguien, algo que no está a nuestro alcance. Y él dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Es decir, alcanzamos la perfección por la imitación de Cristo. Imitando a Cristo llegamos a ser como el Padre. Y tenemos éxito. Pero no nos puede dar más detalles de cómo es eso. Sí, las ocho bienaventuranzas representan las siete virtudes plenas. Pero son siete y ocho como. La octava es el martirio, sufrir persecución por causa de la justicia. Esa recapitula resume todos los demás. El mártir es el más fuerte y el que hace la mayor obra de caridad, el que tiene todas las virtudes, implica el martirio, como él, ¿no? El propio Cristo, que es el principal mártir. Entonces, San Isidoro, por supuesto, toma esta idea, pero él hace su plan, y es en qué orden se enseñan las virtudes, y cómo se pone todo lo demás que necesita una persona, pero siguiendo esta línea de fuerza principal. Entonces, el principio general de él, ¿cuál es? Educar por las virtudes, para alcanzar las bienaventuras. Y dice, la calidad de un nacimiento hidalgo, el primer principio, él va a formar noble, ¿no es cierto? Bueno, da primero lo que él entiende por nobleza. No tanto ha de brillar por la nobleza del linaje como por las virtudes del alma. Vamos a hacer una nobleza, pero de lo más virtuoso, no ocuparse de ser ricos. Es decir, una nobleza por el mérito. La educación primaria, amigos. Ahora veamos la educación primaria. La nodriza primero, es decir, sería el preescolar. Y después los maestros han de educar al niño en una crianza casta, sin enseñarle nada de torpe o de liviano. Cuidado con la vulgaridad. Estamos educando un príncipe. Es todo cristiano. Todo cristiano es como Cristo, rey, sacerdote y profeta. Si estás educando al chico más joven, ojo, estás educando a un rey. No sea vulgar. Eso es lo primero. Sino que han de aplicarle los preceptos de la enseñanza de tal modo que con la misma infancia vaya desarrollándose los brotes de su futura virtud. Cuando haya llegado a los sermones de la niñez, conviene lo primero que posea la instrucción común, que era sumar, restar, multiplicar y dividir, leer y escribir. Y luego, que campeen los estudios distinguidos y liberales, las artes liberales. Que conozca el acento de las sílabas y que sepa el valor de las palabras. Fíjense, ahora en la universidad la mayor parte de los chicos que fracasan no es por la pobreza, aunque un 25% de fracaso es por eso, sino porque le faltan 1.500 palabras. Entonces no pueden leer los textos universitarios. Los han estafado, ¿no?, a ellos y a sus padres, y no conocen el valor de las palabras. Si yo digo teórico, práctico, homogéneo, heterogéneo, no son palabras de lenguaje común, pero las necesito para leer un libro de medicina o de derecho o de ingeniería. Que sepa el valor de las palabras. Música le da muchísima importancia. Y formación de arquetipos. Ahora bien, en el ejercicio de cantar al son de los instrumentos, es necesario que, según la circunstancia, acorde la voz sin esfuerzo, cantando suavemente. No cantares amatorios o torpes, que desordenan la sensibilidad, sino también preferir cantos en que se celebre la gesta de los antepasados, que muevan y provoquen a los oyentes a anular su gloria. Los cantares de gesta, esto es lo que decía el chico, la historia, ¿no? Porque si queremos formar héroes, la mejor enseñanza es lo que hicieron los antepasados. Y no cantares amatorios, porque aflojan el sentimiento, crean personas dueñas, blandas. Expresión oral. Fíjense que pone primero de todos el canto. En un encuentro con los ingleses después de Malvinas, ¿no?, hablaban con los oficiales argentinos. Y decían, ¿y vos qué tenías que hacer? Yo tenía que decir en inglés que ir de noche, acercarme a los campamentos y averiguar si al día siguiente iban a pelear o no los argentinos. Informábase, ¿y cómo sabías que iban a pelear o no al día siguiente? ¿Te podías alcanzar? No, podíamos acercar más que a 300 metros, ya no, porque nos agarraba el centinela. Pero nos quedamos oyendo. Si cantaban, iban a pelear. Si no cantan, no van a pelear. Si estaban cantando, hay un espíritu, ¿me entendés? El canto. En Argentina no se canta. En San Rafael sí. Por eso tengo una gran esperanza. Hay coros en las iglesias, no se canta más que en otros lugares. Pero nosotros no. Está muerto el espíritu si no se canta. La expresión oral. Con esto de hablar con naturalidad y transparencia de palabras, con graciosa agudeza de estilo, procurando que su frase sea toda lúcida y el sentido de las expresiones preciso. decir a los chicos que usen el término apropiado, ¿no? Que, pero vos me entendiste lo que no, no te entendí. A ver, decime lo que, la palabra que corresponde. Educación física y expresión corporal. Sea a sí mismo firme y reposado en el movimiento del cuerpo. Firme y reposado, no tiene ningún alegre que se mueve como es esto que hay que sentarlo en el de la silla. Porque el ideal era la gravedad, gravitas, intégritas, firmitas, ¿no? Una persona aplomada de ser así. No te crees una veleta, movedizo así. Firme y reposado en el movimiento del cuerpo. No ligero y pretencioso, desordenado. No sea que con su andar impertinente parezca imitar los ridículos meneos y los gestos de los bufones, que no pretenden sino exhibirse. Se les fomenta a los chicos que sean payasos, ay que divertido que vivamos. No, no es nuestro ideal el payaso. Defectos físicos, y vicios, y malos hábitos. Dice, pues un defecto seguido viene pronto a adquirir cartas de naturaleza. Hay que estar, porque bajo nuestra mirada se van haciendo los vicios. Los vicios y las virtudes son repeticiones de actos. Cuando pasan a ser una segunda naturaleza, ya está adquirido el vicio. Más dada la deformidad natural, corríjasela con destreza y cuidado. Segundo enseñanza. Cuando ya frisen los años de la adolescencia, es secundaria, y comience a revestirse de las rosadas flores de la juventud, primero pone la educación física, fíjense. Porque ahí se hace bien el hombre y la mujer. Ahora están poniendo darle las hormonas de otro sexo. Están abriendo centros para todos lados, ¿no? Acá la educación era para afirmar el que tiene. ¿Cuál es el objetivo en el hombre? Que aparezca en él una viril proporción de los miembros, fortaleza en el cuerpo y resistencia en los brazos. Para que todos ellos nos domine un ánimo más vigoroso y fuerte que el mismo cuerpo. No debe rebajarle la desidia y el placer, el ocio de la opulencia, ni en otra parte la abundancia de las cosas o la riqueza de sus padres. Había que criarlos en forma espartana, no darle todo lo justo. La juventud argentina de clase media está excesivamente mimada por los padres y por los hermanos mayores. Aunque ellos sean hijos de ricos, no hay que criarlos en la abundancia y en el despilfarro. La riqueza de sus padres van a dar con él en la arrogancia y en la malicia. Antes al contrario, ha de demostrarle la virtud de una ocupación continua y noble, evitar el ocio en el mal sentido, no el ocio intelectual que se necesita para pensar, sino haraganear. Ejercítese entonces de lleno, y acá vienen los consejos de educación física. Ya por los montes, lo primero, el montañismo, es el rey de los deportes y el deporte de los reyes. Y ustedes tienen la montaña más cerca que Buenos Aires. Ya en el mar, y se verá la admiración y lo gusto que se siente el cuerpo con el trabajo, y el desarrollo que adquieren los miembros con el ejercicio. El trabajo, de todos los trabajos, ¿cuál es el mejor? El del campo, para el chico, más completo. Pues, para lo primero no debe servirse tan solo del caballo o del dardo. Tiraban dardos las y saltando, cabalgar, lanzar dardos, exponerse al peligro, crea gente apta para asumir riesgos. Miren los riesgos que asumieron los misioneros que se metieron en la selva guaraní, o en el norte de África, o los riesgos que cruzaron los Andes y el Amazonas. Medirse en lucha con los iguales, recorrer los bosques, ojear las fieras arrojándolas de su guarida, ser el primero en medirlas, ganar las más empinadas crestas de los montes, descender por su paso a precipicios horrorosos, contener, está educando a los conquistadores de América. Pero, 1000 años antes. Contener en la carrera fieras veloces, ¿no? Es decir, ¿con quién tiene que correr? Con los cervos, que le ganen la carrera de cervo. Y con la bravura pelear con el oso, y con la astucia, ¿no? Es decir, ¿cómo se obtiene la astucia? Peleando con la serpiente. Y la velocidad corriendo de una carrera al cervo. Y la fuerza venciendo al oso. Gradual, ¿no? Ahora bien, es decir, nosotros tenemos que ir sacando conclusiones. Primero, el montañismo. Segundo, eso era nuestros deportes. La cacería, la caza, que es lo más parecido a la guerra. Ahora bien, cuando sigue a la vez de la misma suerte, al adentrarse en los mares, donde no debe contentarse con seguir de vista las velas flotantes, sino que a veces acuda al timón y a veces a porfía con cada uno de los más vigorosos de sus compañeros, amaéstrese en el arte de dominar las olas, luchar contra las olas de mar. Pero de vez en cuando tomar el timón, porque el timón es el gobierno, donde se pega el golpe de la decisión y se pone al barco en la dirección que corresponde para que no dé vuelta a las olas. Y hay que tener fuerza, porque si no, cuando el mar hace mucha fuerza, pero gobernar y gobernar era eso, no era poner piloto automático y descansar o aplicar una receta. Era un arte de ir venciendo cada dificultad, esquivando esta piedra, ¿no? No encallando en ese barco de arena, que la hora esa no me agarre de costado, tomarla de frente para poder vencerla. Eso era gobernar. Adaptarse y no perder el puerto donde uno, de vista el puerto donde uno quería llegar. Edad madura sería la educación superior. Porque el objeto de la educación del colegio secundario no es que vaya a la universidad. Es obtener la madurez. Para que el chico pueda resolver, porque al salir de ahí ya va a tener que tomar las grandes decisiones de su vida, elegir profesión o actividad, casarse. Entonces, ¿cómo pueden tomar, cómo resolver si no tienen madurez mental de todos los procedimientos? Si no saben analizar, si no saben sintetizar, si no saben reflexionar, si no saben resumir, si no saben definir los problemas, no pueden resolver porque no pueden definir. Es toda la desorientación. Y cuando pueden hacer eso, son maduros. Eso es la madurez. Edad madura. A esto sería la gravedad de la edad madura. Ahí interesa el orden. Órdenes, no tener actos dispersos, sino ponerlos todos en dirección de un fin. La firmeza. para sostener la decisión, la constancia, el consejo con el cual tres fuentes de las virtudes, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, la formación científica de la obra. Fíjense que primero pone las actitudinales y después las aptitudes, ¿no? Primero la firmeza, por ejemplo, el orden, la constancia, y después viene la parte de aptitudes científicas. Ahora bien, en el medio de tales anhelos de gloria, propios de un príncipe, adquiera realmente A. Humanidades, tiene que saber el caballero, como un orador perfecto, el dominio de toda la dialéctica, y no se contente con aportar armas de las escuelas de retóricos, sino también de las sagradas escrituras y del derecho. Un gobernante tiene que saber humanidades, que son historia, filosofía y letra. Ayer hablamos del Colegio Búfalo. Eso le permite ver y entender al hombre y comprender el acto humano a través de las expresiones más elevadas de la historia, de las ideas y del amor que enseña la literatura. Y el derecho le enseña un proceso para llegar a una resolución, para llevar las cosas a su fin. Es una firme y constante voluntad de llevar una causa adelante. ¿Eh? Hay que tener idea del proceso para gobernar. Que aprenda la ciencia y arte del derecho. ¿Y qué otras ciencias? Que abarque la filosofía, la medicina, las matemáticas, la música, la geometría, la astronomía, de modo tal que se ilustre en esas asignaturas y que por ningún concepto parezca ayuno de tal nobilí sino ciencias. ¿Cómo hacían estos grandes antepasados nuestros que hicieron América? Fíjense que partían de un barco, ¿no? Cruzaban el océano sin mapa. ¿Cómo se orientaban? Por las estrellas. Sabían astronomía. Las estrellas fijas, la estrella polar. Y iban hasta donde había estrellas que no conocían cuando cruzó el Ecuador. Se les desarmaba un barco, hacían con ese un fuerte, como el fuerte Santi Espíritu que hicieron acá, donde está Santa Fe, más o menos. Pero después volvían a armar el barco y volvían. Cruzaban el océano. Fíjense que hay muchas ciencias ahí, de navegación y oficios, carpintería, herrería. Cuando Hernán Cortés se queda sin pólvora, no dice, pidamos a España que nos manden más pólvora porque no tenemos municiones. Le dice a los soldados, vayan a sacarla de los volcanes, el azufre. Eso era formación. Coherencia de vida. Esto es muy importante, ¿no? La unidad, coherencia, la vida tiene que ser coherente con lo que uno representa. El mejor predicador es Fray Ejemplo. Si un líder se tiene que hacer obedecer por la gente que va a liderar. Pues bien, la gente está más dispuesta a imitar que obedecer. Un maestro que se para delante de su curso de 20, 30 chicos, un militar que se para delante de 30, de 100 soldados, lo primero que está diciendo antes de abrir la boca es yo soy imitable. El mejor predicador es fray ejemplo. Y cuando uno es imitable, cuando es coherente con lo que es y lo que representa. Cuando hable, no se dé por satisfecho con fijarse en lo que dice, mas atiende igualmente a expresarlo con llaneza y suavidad. No hablar con soberbia, con llaneza y suavidad. Y no solo esto, sino que ha de practicar lo que dice. Muéstrese dechado de virtudes. Y con esto tenemos la formación de los tres grados, primaria, secundaria y de los grados. Ahora viene la del Señor. Esto es plus, sería el cuaternario. Señorío, ¿qué significa señorío? No al respeto humano frente al mundo. ¿No? El mundo es uno de nuestros enemigos, el demonio, el mundo y la carne, que son todas las ideas del mundo que están contra Cristo. Por ejemplo, esta maldita política de género para pervertir nuestra juventud. Si yo le callo, eso se llama respeto humano, que no significa que falta respeto a la gente, significa que respeto más a la gente que a Dios. Y tampoco respeto a la gente, porque, mire, ahora hay un escándalo grave en México. Una lesbiana tenía un hijo, que era el hijo de una de ellas, pero la ley trucha, falsa, había aceptado que fuera un matrimonio gay, cosa que no puede ser. Estas tenían un varón, pero querían tener una niña, porque abajo el varón. Entonces lo mutilaron al chico, a su propio hijo. Y después de una vida terrible que tuvo el mocoso, el pobre chico, de torturas, murió a los 7 años. Entonces, si yo me callo en estas cosas, ¿qué eso se llama respeto humano? Un señor no es falta de señoría. Mírenlo, viste que está tomando el pelo. ¿Cómo le pide a mí usted que, ¿no?, que pervierta la juventud que se me comentó? Poniendo su vida en todo un colegio. ¿Pero dónde está? Huya de los atractivos públicos, de los juegos públicos, de la vaciedad y el paganismo de los espectáculos del circo. No a la concupiscencia. Y de las infamias de todas las pasiones, consérvese varón casto, varón sobrio, varón de buen consejo, prudente, humilde, sufrido, fiel a los valores supremos, amante de la religión, defensor de la patria, respetuoso por las leyes y los tribunales, que ha de precavido por el apego al dinero, con vocación que es para todos los crímenes, sin causar perjuicio alguno a sus aledaños, ni querer extender más sus posesiones con exclusión de los pobres. Culto de la amistad. Este también es un arte finísimo de un señor. Que duró en nosotros la enseñanza hasta el martirio infierno. Fíjense, dice, muéstrese lo menos solícito en procurarse nuevas amistades que en conservar los lazos de las ya contraídas. Sé fiel a los amigos que tenés, antes de que buscar otros. ¿No? Pero busca otros, pero fíjate que no estés cambiando de amigos todos los días. No tanto de cultivar la propia fortuna de los amigos, no andar detrás de la propia prosperidad, cuanto socorrer compasivo su virtud en el que ve afligido. Como lo decía Martín Fierro, al rico nunca le ofrezcas, al pobre jamás le faltes. Esa es la amistad de un cristiano. Pues si le hago favores al tipo, es que es un comercio, que espero que él me dé algo en ventaja. El último fin. Sobre todo debe procurar sin descanso tener a Dios propicio, ¿no? Tener a Dios de su lado. Entonces no importa lo que diga el mundo. Mediante las prácticas de culto externo, a la vez que con religiosidad de sus sentimientos. Y por último, la conclusión. Es propio del sabio gobernar. De esta manera, en fin, adornado con tantas y tan preclaras ciencias y dotes, cualquiera el hombre sea, podrá llegar a la nobleza y al gobierno. El que avanza en el camino de la virtud, ese es el nombre, cualquiera que siga ese camino. De modo que con seguridad se le aplique aquella soberana sentencia de Platón. Entonces se haya bien gobernada una nación cuando los sabios tienen el mando, y los que tienen el mando se dan al estudio de la sabiduría. Este era el plan de San Isidoro. Tiene prioridad, ¿no es cierto? Los tres niveles, a los chicos, niños, la templanza, a los adolescentes, la fortaleza. Tiene que ser fuerte. La medida y proporción de los, ¿no? Pero nos va llevando a las condiciones del señorío. Ahora, la virtud no solamente hay que explicarla, definir la prudencia y la justicia y todo eso. Hay que verlas en acción. Los educadores tienen que verlas en acción. ¿Y dónde se ve eso? En el deporte. En la mesa y en el juego se conocen caballeros, decían. Les voy a leer, esto es de Fortini, pero aplicándolo de San Isidoro, a cómo un profesor de educación física, por ejemplo, o un maestro, que da eso dentro de otras cosas, cómo que sacaba de cada actividad una virtud. Lo primero es que, más que el físico, que los músculos, el deporte lo que debe hacer es educar el alma. No es un problema de agitar la musculatura, es un problema de forjar el espíritu. El alma es el factor principal y dominante en el deporte, porque el torneo exige y pone de manifiesto las virtudes que cada joven alcanzó mediante su práctica. Estas virtudes son entre otras. Fíjense, exige y pone de manifiesto. Es necesario ser virtuoso para poder competir en el deporte. Y se pone de manifiesto. ¿Cómo? La lealtad, que prohíbe recurrir a subterfugios. La docilidad y la obediencia a las órdenes del que dirige el equipo. El espíritu de renuncia, cuando es necesario quedarse en la penumbra para ventaja de los propios colores. La fidelidad a compromisos. La modestia en el triunfo. La generosidad con el vencido. La serenidad en la fortuna adversa. La paciencia con el público. No siempre moderada. En general, la castidad y la templanza, ya recomendadas por los griegos y romanos. El deporte, que no está al servicio del espíritu, no será más que un vano agitarse de los miembros, y el triunfo, un instante de efímera gloria. El alma es el factor principal y determinante de los ritmos armónicos de los miembros, de los movimientos ágiles y calculados, en los juegos, de los fuertes impulsos de los músculos. El deporte, bien entendido, no puede disminuir la riqueza espiritual del hombre, antes al contrario, afina el sentido, da penetración intelectual, fortalece la voluntad, hace valiente al hombre, generoso en la derrota, condescendiente en la victoria, sufrido en la prueba, crea hábitos de continencia y templanza, todas condiciones indispensables para alcanzar la victoria. Por eso San Pablo toma mucha de su espiritualidad de los atletas. Es un antídoto contra la molicie y la vida enervante, despierta el sentido del orden, educa en el examen y el dominio de sí mismo, en el desprecio del peligro, sin jactancia y sin pusilanimidad. San Pablo recuerda a todos los cristianos en una época en que los Juegos Olímpicos constituían el mayor atractivo de la humanidad. El que lucha en el estadio se abstiene de todas las cosas, con tal de ganar una corona corruptible. Nosotros, espero, nos abstenemos de las cosas vedadas para ganar una corona inmarcesible, una corona inmortal. Muchas gracias. Le causa perturbaciones, la capacidad de conceptualizar. Puede ver que tiene que estar conectado, pero no puede drogarse con la televisión. Y a los chicos les hace mucho daño. Entonces, con respecto a la televisión, medir el tiempo y controlar los programas para los chicos. Hay canales que no son tan malos, pero ahora están permitiendo hasta los dibujos animados. No es cuestión de ponerle que miren dibujitos. Es decir, ahí hay un daño no solo para lo que se usa, sino que hay que tener pendiente la televisión el tiempo que se la use, aunque se la use bien. El diagnóstico lo tiene el Ovovides de Sartre. El segundo elemento es la computadora. La computadora es parte de todo un sistema donde no está ella sola, sino sobre todo en las organizaciones demasiado racionales del trabajo. Racionales no en el sentido de inteligencia, sino creadoras de inteligencia en favor de un curso. En esas organizaciones, como las colmenas o como los hormigueros, hay mucha racionalidad en la institución, pero poca en el individuo. Es un tarado bien alimentado, pero mutilado de todo porque hay tanta racionalidad en el sistema que no permite desarrollar a la persona. Entonces la computadora también, mucha racionalidad, pero causa un desorden por reacción. El Jetty, que está mirando la computadora 20 horas al día de la computadora, al lado de él hay todo un desorden. Su casa es un asco. Está lleno de latas y se acuesta con el mismo vaquero, es su pijama y su ropa. Bueno, ahí también lo tenemos que utilizar eso, recibir. Pero límite. Uno no puede estar enchufado a la máquina. Y la máquina, uno se vuelve aquello que contempla. El alma puede despejar todo el mundo, pero si yo espejo estupideces, soy un estúpido al final, porque me quedan adentro. Entonces, además me meten muchas cosas que no me interesan. Si yo miro televisión, recibo 2.000 mensajes por día que no me importa, publicidad. Y eso me va falsificando todo, me va diciendo que la vida, la felicidad, la vida, la salvación, son palabras mayores. Entonces, si la felicidad es una gaseosa, si la personalidad es un traje que se compra en una determinada firma, si la vida es otro vaquero, y si la salvación es un calefón, bueno, nos van grabando todo eso en la cabeza. Pero la computadora lo que más hace, ahí uno puede seleccionar. Ahí no es el problema como la televisión que nos mete lo que no nos importa, como publicidad, etc. Sino que en esto es que no formatea. En una respuesta no puedo explicar. Pero nos condicionan la mente para que no seamos realistas, para que no tengamos actitud de ver la realidad. Tomamos esa organización como la realidad. Y eso nos va formando a nosotros, programando. Y por último está el WhatsApp y la generación online, que vive enchufada permanentemente. Aquí es más grave que los otros dos, porque el pensamiento se vuelve grupal. Este sistema es efímero. Yo recibo videos lindísimos, pero al 24 horas se perdieron. Más de 2 minutos no se pueden leer. Fíjese, fragmentado. ¿No es cierto? Efímero. Y me lo transmiten no por relaciones completas, sino por frases apenas, que no llegan a ser una oración y que indican placer o displacer. Me gusta, no me gusta, lo quiero, no lo quiero. No es la comunicación humana. Ya estamos como las hormigas. ¿Cómo se resuelve esto? En los colegios tienen que poner el grupo del colegio con un profesor o con un tutor. Primero para que reciban la información mejor. Solo se destruye lo que se sustituye. ¿No es cierto? Y en todos, en los tres sistemas estos, que pueden haber otros, hay que evitar mucho tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Cuando uno pierde el control de sí mismo. Dije, televisión no más de 5 horas, basta. No, y así nosotros. Pero en los interactivos, en los que uno no es solamente pasivo, entonces hay que desarrollar los mecanismos propios. Y no se puede estar en el online todo el día, tampoco. Porque lo que quieren hacer, hablamos ayer con un grupo, es lo que los medievales decían, creían que se pensaba a errores, que era un hereje, que había un intelecto agente común, que pensaba por todos los demás. Entonces, lo que quieren hacer es crear un pensamiento universal por medio de la tecnología, que actúa a través nuestro. Y nosotros siempre me gusta o no me gusta, pero ya me metieron toda la información programada, definida, etc. Y lo que se debe prohibir totalmente, desaconsejar totalmente, es las acciones físicas sobre el cuerpo. Los tatuajes y todo eso. Hay que alertar. En el Génesis 100 está que era propio de él. Dice cómo hay que actuar con un esclavo. Lo primero era perforar el oído y ponerle la marca de él. Entonces, nosotros tenemos una identidad. ¿Por qué no tenemos que imprimir una identidad de afuera? Porque detrás de eso viene el chip. Ahora se está hablando del transhumano, que es el hombre y la máquina. Hay cosas buenas, por ejemplo, si yo quiero una tierra y me hace una tierra artificial, mejor. Pero hay cosas malas, que me pongan un chip que me dé el pensamiento pasado. Eso no. El pudor es fundamental. El hombre se entrega. El animal se abandona en el campo. Pero para entregarse en el acto de amor tiene que poseerse. Si yo no me poseo, no me puedo entregar. Y la ropa significa el dominio de sí mismo sobre sí mismo. ¿No es cierto? A los esclavos lo primero que hacían era desnudarlos para que no se sientan que ya pertenecían, que eran un animal. Y ahora con la moda nos imponen eso. Lo que no tienes a meter, decía el padre Castellani, tápalo. Todo lo que uno no tiene en venta lo tiene que tapar. Esas cosas fíjense que las pone San Isidoro, en la época que estaban aboliendo la esclavitud. El hombre tiene que respetar lo que dijimos al principio, que es el portador de una imagen divina y es responsable de cuidar la imagen de Dios en sí mismo. Sobre todo el cristiano. Y esa es su dignidad, no debe olvidarse de eso. Bien. Otra pregunta. Anímense, aprovechen. protección y bueno, por todo el bien que le he hecho a la mujer parte de estos días. Yo tenía una pregunta respecto de la música. Usted daba los ejemplos de esta música más bien de fiestas y demás. ¿Podemos decir que el folclore puede asimilarse a eso, al menos el folclore tradicional? Digo porque uno ve la música que se escucha y que aparte está pegajosa para los niños y aún la música infantil me parece que lo cumple con los cambios que usted estaba diciendo. Digo, ¿qué música sería conveniente para aproximar a esto? O bueno, si no, la más de Lorenzo. Digo, no sé si es una pregunta. ¿A qué música sería conveniente escuchar para asimilar a lo que usted proponía con la felicidad? Hola. Sí, la música folclórica es buena del mito, fue hecha en general por los misioneros, el padre Sipoli, compañero de Vivaldi, que dejó 60 obras musicales que aparecieron en las misiones perdidas. Todo eso, todo el folclore viene de la España cristiana y de la Iglesia. Los guaraníes no tenían arpa, fíjense qué maravillosas son las arpas paraguayas, ¿no? Tan melodiosas, tan armoniosas, y nadie las toca como ellos. Todo eso es nuestro, es una vía de arte. Después toda la música clásica en sí misma. Después las marchas. Esas son las marchas militares, por ejemplo. Si van caminando, hacen caminatas, acampamentos y todo eso. La música puede curar y la música puede enfermar. Eso sirve para dar vigor a los músculos, están pensadas así. Tienen un ritmo que era el pulso del general. Pum, pum, pum. Se transmitía con los tambores a todo el ejército, para que actúen como un solo hombre. ¿No? El pulso del general, que era el ritmo de toda la operación que pasaba al cuerpo, eran los tambores. Y la decisión eran los clarines. Los clarines significaban el cambio de frente, depende de lo que se tocase. Entonces transmite una energía tremenda como para mover como un solo hombre 10.000 personas. También los valses, que tienen esa característica, por ejemplo el vals del emperador, uno nota que entra una cosa con energía así. Toda la llamada música clásica. El problema está en la música moderna, que a veces no es moderna, suena en el fondo, sino solamente en los instrumentos. Y están estudiadas por los ritmos más íntimos del organismo humano, por ejemplo el corazón, por ejemplo la respiración, por ejemplo cómo actúan las glándulas, van sacando de ahí y las transmiten fuertísimamente, creando traumas acústicos y generando como una especie de cortocircuito. ¿Vieron esos festivales de rock pesado? Cuando se desmaya todo, ahí se produce un cortocircuito. Entonces, esa música es fértil. La música puede construir una ciudad. La música puede destruirla. Las trompetas de Jericó. Entonces, la folclórica vale. La tiene que conservar la melodía y las canciones tienen que conservar el sentido. Porque la melodía es como el alma en la música y el ritmo es como el cuerpo. La música religiosa tiene poco ritmo, porque quiere elevar el alma a Dios. Y la que quiere materializar al hombre no tiene prácticamente melodía, puro ritmo. Entonces tiene que ser equilibrada. Quería preguntarle si la tecnología, como la conocemos hoy en día, no debilitaría el carácter aguerrido que usted propone, que es para lo que usted presenta esta ¿cómo se llama? Educación. Nosotros ahora con la tecnología lo tenemos todo fácil, la información, la comunicación, pero me parece que es antagónico con lo que usted está diciendo de la educación que presenta, que necesita carácter aguerrido, firme, no blandén ni nada por el estilo. No son antagónicos la tecnología y lo que ustedes están proponiendo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿La tecnología no contra la educación? No, la tecnología es un instrumento, pero en un contexto cultural, sería lo que venía planteando, invertido, donde está todo parte para arriba, el instrumento hay que advertir que, por prodigioso que sea el instrumento, puede ser una manera de deseducación. En nuestra época el hombre se ve amenazado por la sombra de su mano. Es más poderoso. Pero por eso mismo se puede destruir, y eso no es una posibilidad remota. Piensen, por ejemplo, en la energía atómica, piensen en la manipulación genética, piensen en todo esto del transhumano. Es decir, yo no estoy contra la herramienta, estoy en contra de que si el hombre no tiene señorío, la herramienta lo va a dominar. Pero la culpa es de él. Si se deja dominar y amenazar por la obra de sus manos. Justamente, el avance de la humanidad ha sido prodigioso en la tecnología, pero no ha avanzado moralmente. Entonces, en primer lugar, esta gente que mencioné como lo que hicieron en América, con conocimientos mucho menores que los nuestros, pero integrados, no en compartimientos estancos, fundaron un mundo. Y nosotros que tenemos acceso a una información increíble, y a un disfrute de las cosas mejores de la humanidad. Por ejemplo, antes un rey solamente podía escuchar una sinfonía en su casa si quería. Y tenía que aguantarse toda la orquesta adentro. ¿No es cierto? Ahora nosotros podemos escuchar la mejor sinfonía sin tener que aún invitar a comer después a toda la orquesta. Vivimos mucho mejor que en 2014, cada uno de nosotros. Eso por un lado es lindo, ¿no es cierto? Pero por el otro lado no sabemos resolver ningún problema. Entonces, mi demanda no es renunciar a la tecnología. No dije no sacar la televisión de su casa, que puede ser un buen consejo, depende de cómo sea la casa. Dije que no mire más de 5 horas de televisión, porque tiene un mal efecto eso ya, aunque miren buenos programas. No dije no tenga computadora, dije no se deje formatear por la computadora. propio grupo. Porque si no, le van a robar el colegio por WhatsApp o cualquier otro. En 3 meses le quitaron a los católicos la mitad de los chicos. ¿Y cómo se lo sacaron? Por WhatsApp. Aparecieron con el pañuelo verde, no saben de qué se trata. Fíjense. Entonces, ojo, bueno, tenga su propio WhatsApp. Su propio grupo. Cada comunidad tiene que tener el grupo de la comunidad donde estén conectados. Porque un sistema de comunicación es un sistema de gobierno, ¿no? Dios gobierna el mundo con la religión, que son mensajes. Y es una jerarquía. Si no, nosotros no tenemos nuestras propias medios de comunicación, los teledirigen de afuera. Yo no me opongo a la tecnología, me opongo a la circulación extracorpórea de la noticia, donde cada miembro de cualquier comunidad, hasta de una familia, está más enchufada a un sistema que en relación con, sus, con los suyos. ¿Eh? Eso es lo que hay que calibrar, mantener la autonomía y la condición de persona humana. ¿Qué quiere decir ser persona humana? No es el mero individuo, es el ser inteligente y libre y por lo tanto causa responsable de sus actos. Lo que quiero es que cada uno mantenga su control, el suyo, no el del otro. Aunque esa decisión sea un pecado, ¿no es cierto? Mientras que sea suya. Pero otra cosa es ser menos que un pecador. Es en la terminal de una máquina. De todas formas, por el pecado vamos camino de eso. De la animalización primero y de la mecanización al fin. Primero nos van a volver bestia y después máquina. ¿No es cierto? Pero la... Mira, Dios no nos quitó la libertad después del pecado. De todos los bienes del paraíso, el que no nos quitó la vida, amigos, pero no, no la libertad. ¿No vamos a dejar que la tecnología nos quite la libertad? ¿Eh? Guardar la imagen de Dios en nosotros es guardar la inteligencia propia, el juicio propio, crítico nuestro, y la libertad para adherir libremente al bien. Bueno, gracias. Como revolucionarios, así, no como transgresores de la ley. Los jueces de la Corte sacan un fallo contra la ley, permitiendo el aborto en algunos casos. Y así lo hicieron en Norteamérica, no vino una ley, se puso por un fallo judicial. Los jueces llevan por delante, atropellan el derecho. Entonces está ocurriendo el misterio de iniquidad. En cada caso hay que actuar. Por ejemplo, si la directora resiste, tendrá que darle el sí de tonto al inspector y proteger a los de abajo. Pero si la directora no resiste, va a tener que uno decir no. Que me eche, uno será un mártir. Y lo que hay que pensar es las respuestas jurídicas. Pero las respuestas jurídicas que hace 5 años no es posible, por ejemplo, pedir un amparo, yo soy un profesor y tengo libertad académica. Y ahora no me van a enseñar, después de 30 años de docencia, cómo se educa y cómo se da educación sexual. No sé qué puede ser, depende de lo corrompida que esté la justicia acá. Pero hay que pensar en la vía del amparo, de pedir el amparo, de plantearse en la respuesta laboral, de que estoy siendo perseguido desde el lado del amparo por las ideas y desde el lado laboral, pues, porque es un despido arbitrario o una sanción arbitraria. Lo que no se puede hacer. Es decir, en ese caso hay que programar una doble acción de la misma comunidad, pero de distintos focos. Un abogado debe defender la libertad de conciencia y todo eso. Entonces tiene que jugar dentro del sistema. Pero desde otro lado, hay que denunciar el sistema porque se ha vuelto ilegal. Fuertemente. Ahora, si lo hace el que está invocando que se mueva la justicia, ¿qué era lo que hacían los cristianos? Las apologías, no eran las defensas de los mártires. Pero no empezaban diciendo el emperador es ilegal porque se hace de Dios. No, ahí lo dejaban al abogado que hacía la apología aceptar al emperador. Pero al mismo tiempo le decían: usted es el emperador, pero no es mi Dios, mi Dios es otro. Y eso no nos hace peores ciudadanos, nos hace a los cristianos mejores ciudadanos. ¿No es cierto? Pero también es necesario que alguien asuma la función profética de decir que esto es una tiranía. ¿No? Hay que prepararse para eso. Es decir, ahí tenemos dos problemas. El problema individual de la persona que quiere salvar su conciencia y su deber. Y tenemos que asumir que tenemos un problema que no levantamos, que el Estado sin Dios, como había predicho José Manuel Estrada, se iba a transformar en el Dios Estado. Entidad abominable y perversa. Muy bien, muchas gracias. Le agradecemos a ustedes un fuerte aplauso. Realmente es un placer poder escucharlo, poder formarnos con su sabiduría. Muy bien, hacemos una oración y desde la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a Dios, a la Santísima Virgen, por esta hermosa oportunidad de formarnos, de enriquecernos que nos ha concedido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestra Señora de Lourdes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Muchas gracias. Muy bien. Impecable. Un placer. Sí. si me acuerdo, Padre. Porque a veces uno dice cosas, pero puede comprometer. No. Igual van a avanzar. No, y si uno no se detiene. No, muy bien. Muy bien. Ellos enseguida lo llevo al obispado. ¿Eh? Enseguida yo lo llevo al obispado.